ser que tú no me quieras? ¿Cómo puede ser que tú no me extrañes? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo puede ser que seas tan fuerte? ¿Cómo puede ser que el tonto pierda siempre? ¿Cómo puede ser que no me ames más? ¿Por qué mi corazón no te ha podido olvidar? ¿Por qué mi cuerpo vive preguntando por vos? ¿Se acuerda de estas noches al hacer el amor? Que ahora estoy solo y sin tu amor. ¿Por qué mi corazón te ha podido olvidar? ¿Por qué mi cuerpo vive preguntando por vos? Que tú no me quieras, ¿cómo puede ser que tú no me extrañes? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yeah, yeah, yeah. ¿Cómo puede ser que seas tan fuerte? ¿Cómo puede ser que el tonto pierda siempre? ¿Cómo puede ser que no me ames más? ¿Por qué mi corazón no te ha podido olvidar? ¿Por qué mi cuerpo vive preguntando por vos? ¿Se acuerda de estas noches al hacer el amor? Y ahora estoy solo y sin tu amor. ¿Por qué mi corazón no te ha podido olvidar? ¿Por qué mi cuerpo vive preguntando por vos? ¿Se acuerda de esas noches al hacer el amor? Yo vivía